RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. De Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Te gusta esa canción de fondo? Me encanta, me espeluca cada vez que la oigo. ¿Por qué? Bueno, porque es una canción, no solamente que es John Lennon, que hoy, ayer, se celebran 27 años de su desaparición física, sino que es una canción, una oda a la esperanza. Sí, es una especie de himno. Yo siempre he pensado que esa canción tiene entre notas una especie de analgésico, porque tú llegas así estresado a la casa, por decirte algo, y colocas esa canción y relax. Deberíamos decretar que en todas las emisoras de radio a la hora pico pongan esa canción. Sinceramente, bueno, tal como dice Linsabel, ayer se cumplieron 27 años de la desaparición física de John Lennon, a mano de este señor Mark Levin Chapman, este señor que tiró del gatillo. Ya cumplió su condena. Ha ido 4 veces a, vamos a decirlo así, a la audiencia para solicitar su libertad condicional. Sí, pero en todas las apelaciones se las han negado. La próxima audiencia será en noviembre, creo, del año 2008. Exactamente. Donde seguramente una vez más le será negado. Pues todos los fans de John Lennon están recogiendo firmas y están haciendo un movimiento para pedir que por favor los dejen allí donde están. Así es. Bueno, en la edición pasada de Librería Sónica estuvimos conversando sobre el tema de la literatura, cómo se hacía, con qué se comía eso. No llegamos a nada concreto porque si hasta los principales eruditos no han dado con qué, y todavía hay tela que cortar, imagínense nosotros, todos niños, Linsabel y Jason, tratando ese tema tan complejo, ¿no? Sí, bueno, lo que sí quedamos de acuerdo es que la literatura es algo sabroso. Sí, para disfrutar. En el mes de noviembre, el mes pasado, tuvimos la ocasión de visitar y estar presentes en lo que fue el primer encuentro nacional de narradores. En esa ocasión estuvieron compartiendo allí con el público Luis Brito García, Oscar Collazos, Judy Gerenda, entre otros. Y trataron de abordar la literatura desde literatura latinoamericana, desde varios puntos de vista. Estos puntos de vista fueron los retos de la literatura latinoamericana, los tabúes y las osadías. Exactamente. Este tema del tabú viene muy al tapete. Sí, viene muy al tapete porque recientemente, no es más, el mes pasado, fue vetado una breve novela de Gabriel García Márquez. ¿Cómo que se llama la novela? ¿Lo podemos decir en este horario? Sí, lo podemos decir. Perfectamente. Esa palabra además está en el diccionario. Ok, si está en el diccionario, vale. Pues la novela es una novela muy cálida que se llama Memoria de mis putas tristes. De mis putas tristes, sí. Esta novela fue vetada en Irán, la cual recibió, bueno, realmente un espaldarazo brutal del Ministerio de la Cultura iraní, donde tildaban esta breve novela, la tildaron de vergonzosa, creo que fue el término, ¿no? Se hizo una primera edición de esta novela. Y se vendió como pan caliente. Como pan caliente. Una vez que sale el veto, se vendió como pan doblemente caliente, incluso al doble de precio en algunas ocasiones, incluso al triple del precio. Entonces, no hay nada más curioso para un consumidor, en este caso un lector, que le llame la atención. Oye, ¿por qué está vetada la novela? Yo tengo que comprarla, ¿no? Exactamente, además que en este caso está vetada por un detalle moral. Correcto. Que no está dentro del contexto islámico. Así es. Y entonces uno tiene que ser totalmente abierto para entender que algo que se escribe en un contexto que no es en el lugar donde se está vendiendo, puede, no, o no, mejor dicho, no debería ser vetado, porque no está directamente atentando contra tus creencias, puesto que no está hecho dentro de tu espacio. Así es, así es. Está, como quien dice, del otro lado del mundo. Cierto. Realmente, ¿no? De hecho, en esta primera, después de esta primera edición, tengo entendido que al editor de esta novela del Gabo lo botaron, sencillamente. Fuera. ¿Cómo tú dejaste pasar esto? Sí, eso fue un pelón, o sea, un pelón al punto que en la traducción que se hace el idioma persa, o farsi, creo que también bueno, le llaman. Lo que hablan en Irán. Sí, la traducción se hizo no directamente del español, sino del inglés. Entonces, tantas veces como se hacía referencia a esta palabra bisílaba, para no repetirla nuevamente. Además, en español es mucho más dulce que en inglés. Sí, sí, exactamente, cierto. Fue cambiada la traducción, pues entonces tengo entendido que en algunos casos se decían, vamos a decirlo de esta manera, memoria de mis bellas tristes. Exactamente. Por dar un ejemplo, ¿no? Aunque no todas son bellas. Bueno, no sé. Y no todas las bellas son... No me hagas hablar de eso, no me hagas hablar de eso. Lo cierto es que tenemos acá la breve novela del Gabo, al cual solamente quiero citar un pequeño párrafo que nos llamó la atención, que dice así: mi edad sexual no me preocupó nunca, porque mis poderes no dependían tanto de mí como de ellas, y ellas saben el cómo y el por qué cuando quieren. Hoy me río de los muchachos de 80 que consultan al médico asustados por estos sobresaltos, sin saber que en los 90 son peores, pero ya no importa, son riesgos de estar vivo. Fin de la cita. ¿Qué te parece eso de los muchachos de 80, unos chamitos? Pues me parece muy bien, Anthony Quinn da fe de ello. Bueno, lo cierto es que esta novela, bien corta además y que se deja leer muy, vamos a decirlo así de esta manera, de una manera muy sabrosa, trata, bueno, de la vida de un hombre de 90 años que ya está llegando, como quien dice, a su final, bueno, menos que llegue a 100 años, todo es posible. Todo es posible. Tratándose del Gabo, este señor puede llegar a los 100 años, a lo mejor no de soledad, pero... Eso. Lo cierto es que esta novela fue vetada y bueno, traemos el punto aquí a Librería Sónica, considerando los puntos que... de los cuales hablaron pues estos escritores, Luis Brito García, Oscar Collazo y Luis Gerendas en el primer encuentro nacional de narradores. Y Oscar Collazo, le tomé cita textual a algo que dijo que me pareció una joya y que cae perfecto aquí al tema, donde dice o dijo: el progreso moral de los pueblos vuelve irrelevante a los tabúes. Y es precisamente eso. Pero bueno, ya que estamos hablando, perdón. Te iba a decir que, pues, para cerrar el tema de los tabúes, leí, por la maestría que estoy haciendo en literatura infantil y juvenil, una página web que prometo traerles la referencia, pero no la tengo ahora porque lo estoy haciendo de memoria, que entre los 100 libros más criticados y con mayores prohibiciones por parte de los padres por tabúes, está Harry Potter, porque habla sobre la brujería, y está Huckleberry Finn. Ajá, Huckleberry Finn. Porque... habla sobre los negros. Entonces yo me quedé, ahora que lees la cita hablando de Collazo, hablando de tabúes, pensando, pero bueno, si tú vas a comprar un libro que habla sobre un niño que está en una escuela de hechicería, ¿qué esperas que te hablen de cómo hacer panquecas? Exactamente, es así. Bueno, y es que estamos hablando entonces de en retos, tabúes y osadías. Vamos a un corte comercial y al regresar vamos a tener con nosotros a Francis Herrera, quien es editora de la revista Que Leo. Y bueno, vamos a encargar eso. Bueno, vamos a ver cuáles son los retos de la literatura vistas desde el punto de vista de una revista. Ya volvemos con más de Librería Sónica. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Este Estamos de vuelta a Librería Sónica y continuamos con este mini homenaje al fallecido John Lennon. Eso que suena en el fondo es Jealous Guy, el chico celoso. Tenemos acá en nuestros estudios a nuestra invitada de hoy, la señora Francis Herrera, quien es editora de la revista Que Leo. Bienvenida, Francis. Gracias. ¿Cómo te sientes estando aquí con nosotros? Bien, bien. ¿Mucho frío? Un poquito. Sí, ¿verdad? Pero ya vamos a entrar en calor cuando tengamos que apagar las velitas porque Que Leo llega a su aniversario número 50, ¿no? No, 6. La edición número 50. Número 50. Francis, una pregunta. ¿Qué lees tú? Mira, bueno, yo leo de todo. Realmente te puedo decir que hay cosas que empiezo a leer, trato de leer de todo precisamente por el trabajo que tengo. Correcto, ¿no? Y para estar informada además. Sí, hay cosas que realmente no las toleras, ya tienes que dar por la mitad, pero siempre es importante leer todo porque si tienes que dar una opinión, es mejor conocerlo, ¿no? Correcto. En el corte pasado estábamos conversando sobre retos, tabúes y osadías, ¿no? En términos de la literatura latinoamericana. Y recuerdo que Collazos insistía también en la literatura latinoamericana y del Caribe, llevando el término reto a la revista Que Leo. ¿Cuál ha sido el mayor reto de la revista en estos 6 años? Mira, bueno, mencionar uno es quizás el más importante, es mantenerse, ¿no? Exactamente. Seguir circulando, porque si a ver vamos, tú te pones a ver, han salido muchas revistas, no solo en el mercado nacional. Uh-huh. Es un tema bien complicado la parte de la literatura y manejarse una revista, que en el caso de nosotros, nosotros nos mantenemos con los avisos publicitarios de las editoriales, ¿no? Porque es una revista de distribución gratuita. Y entonces, ya mantenerse, ya cumplir 6 años, es un logro. Así sí. Es, o sea, el reto lo han cumplido. Sí. Ahora, fíjate que tú tocas un tema importante, es una revista de distribución gratuita. Sí. Para aquellas personas que están escuchando Librería Sónica, que les interese, oye, quiero saber de esa revista, quiero tenerla, ¿dónde las pueden conseguir? Mira, la revista la colocamos en todas las librerías, digamos, o en la gran cantidad de librerías de Caracas. En el interior, bueno, algunas librerías de Mérida, Maracaibo, en Puerto La Cruz, o sea, digamos que las más importantes librerías de estas ciudades. Así es. Hay otro grupo, por lo menos nosotros tenemos gente que de repente nos llama, no, que llegué a tal librería y ya se había acabado. Entonces ofrecemos lo que es la parte de la suscripción. Así es, justamente te iba a comentar eso. Tratándose de una revista como esta, que bueno, de alta calidad, con una impresión fantástica, con gracias, entrevistas muy buenas. ¿Cómo lidian con eso? Porque si al venezolano de por sí le encanta recibir obsequios, cosas, uh-huh, todo lo que es gratis, bienvenido, ¿cómo hacen ustedes para cubrir esa creciente demanda? Porque llega el momento que la persona llega a la librería y de repente se acabó. Sí, se acabó. ¿Qué tirajes están manejando? Mira, ahorita no estamos manejando, depende del número. Porque tenemos ediciones especiales durante el año, que sé yo, en abril hacemos la edición especial del Día del Libro, algunos que son el regreso a clase, porque en Que Leo tratamos de tocar todo lo que son los géneros de la literatura, o sea, tocamos todo lo que es libro, o sea, y dedicamos ediciones a lo que es la novela o a lo que es el texto escolar, por ejemplo, que también viene siendo un libro. Entonces, nosotros estamos a veces tenemos 2.000 ejemplares, a veces tenemos que bajar a 1.500 ejemplares o a veces subimos a 3.000 en ese orden. Y la imprenta de la revista está aquí mismo en Caracas. Sí, está en Caracas. Así es. Amigos de Librería Sónica, para aquellos que nos están sintonizando en este momento, estamos conversando con Francis Herrera, uh-huh, editora de la revista Que Leo. Francis, dentro de esos avatares del trabajo de montar esta revista tan, tan interesante, además, ¿qué cosas te vienen en la memoria como hecho curioso o quizás con algunas entrevistas que hayas manejado con, bueno, ya en 6 años unas cuantas en por medio, sí, ¿no? Entrevistas, algún dato así curioso. Bueno, yo siempre recuerdo precisamente ahora cuando estamos cumpliendo, o sea, cuando estamos de aniversario, mis primeros pasos con el proyecto, digamos, debajo del brazo, ¿no? Y siempre lo cuento porque además es para que sirva de aliciente para este proyecto o para cualquier proyecto en cualquier área, ¿no? Nadie creía en ese proyecto. A todo el mundo le parecía absurdo, sí. A mí es que no cobras nada por la revista, ¿no? Amén, sí. O sea, yo me entrevisté con, además de, o sea, con todos los que digamos que los que conforman el mundo literario y editorial, editores, escritores, me fui a tanto a editoriales grandes como a pequeñas. Entonces, no, mira, imposible, eso no se te va a mantener. Oye, mira el ejemplo de tal, el ejemplo del otro, además de gente, digamos que con mucho más recorrido en el mundo literario que yo, ¿no? Que han en el pasado han montado revistas y bueno, han quedado en el olvido. De hecho, yo recuerdo que en el primer año de circulación de Que Leo, en la feria del libro de Mérida, Antonio López Ortega tuvo un foro que él lo llamó el síndrome de la revista literaria, algo así como que el síndrome del tercer número. Entonces, él contaba de que la gran mayoría, no solamente, como le dije, aquí en Venezuela, sino a nivel mundial, de cómo la revista literaria no pasaba el tercer número, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es hacerlo un poquito amena, o sea, no colocarla así como que, digamos, como se ve desde afuera, que los libros son un ladrillo, qué fastidio, sino colocarla muy ameno porque no nos interesa el lector que ya es habitual, que ¿no? Que está formado. Si que ya está formado. Sí. Entonces, para cooptar esta gente que quizás no te conoce muy bien el nombre y el apellido de algún escritor famoso, que yo a veces veo en las librerías, eso ha cambiado un poco, quizás. No, y está bien interesante porque en la sección final de la revista donde están las entrevistas, por lo menos en la última edición, o en la penúltima edición, está Manuel Caballero, por nombrar a uno, y conoces cosas simpatiquísimas de los escritores, cosas esa que es tú idea. Ni te imaginas. La parte humana, eso, exacto. Que es lo más rico de uno como lector, que siempre de alguna manera tienes un vínculo afectivo con el escritor a través de sus textos. Entonces verlo como una persona, como un ser humano de carne y hueso que puede dar una respuesta a veces. Que tú dices, y además, ¡qué bueno! Sí, y precisamente en esa sección nosotros tratamos de decir, la idea es que ellos pongan un poquito de picardía, ¿no? Que sea, para que la gente eso, para que te acerques más al escritor y veas que es una persona que es humano, que sufre, que se alegra, que echa chistes. Correcto. Igual con los editores, ¿no? Cuando entrevistamos a editores. Francis, para aquellas personas que quieran suscribirse a la revista Que Leo, ¿a dónde pueden solicitar la información? ¿Tienes algún correo electrónico, un número telefónico? Mira, los teléfonos de la revista son acá en Caracas 212 235-6324 y 238-013. A través de esos números telefónicos las personas pueden llamar y solicitar o pueden escribir a revistaqueleo@gmail.com. Perfecto, bueno, amigos de Librería Sónica, allí tienen los datos para que soliciten información y se suscriban a la revista Que Leo. Yo se las recomiendo porque es fantástica. Vamos a un corte comercial y al volver seguimos conversando con Francis Herrera aquí en Librería Sónica. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Ay, estamos de vuelta en Librería Sónica. Literatura para untar. Continuamos aquí con nuestra amiga Francis Herrera, quien, bueno, está de aniversario, está cumpliendo 6 añitos. Se jovencita. Dice fácil, ¿no? Se dice fácil, ¿no? Y es la edición número... Es la 51. La 51, imagínate. Cuando tú comenzaste el proyecto, ¿comenzaste tú sola? ¿Fue un proyecto tuyo? ¿Estuviste con alguien? Bueno, está mal decirlo que soy yo sola, porque no es imposible que sea yo sola. ¿Sabes? Pero el proyecto nació de tu, sí, de sí, tu invención, eso vamos sí a decirlo así. Pero sí es importante destacar que primero somos un equipo y después... que he recibido muchísima colaboración que no solamente las editoriales que nos apoyan a nivel publicitario, sino que, por ejemplo, nosotros tenemos un espacio, una sección que se llama Espacio Libre, que es donde recibimos la colaboración de, los mejores escritores que tenemos. Y eso es una colaboración, mira, desde siempre, que lo hacen con mucho cariño, nosotros todos los meses. Fíjate, ahí tenemos, qué sé yo, Manuel Caballero. De todo. De todos, todos. Puro todos. Bate. Sí, exactamente. Y eso es muy importante, ¿no? Es importante porque te da... a ti como lector de la revista, la sensación de que es un proyecto ya consolidado, que tiene este apoyo de figuras representativas de las letras venezolanas. Sí, que confían en ti, ¿no? Porque no te pueden dar, no le van a dar el escrito a cualquiera, ¿no? Entonces, que el que lo hagan y mes a mes y se comprometan y sean responsables, ¿no? Porque es una cosa que todos los meses contamos con, mira, por lo general con 8 o 10 escritores. Así y es. Cada uno, como tú dices, o sea, cuartos bates, o sea, unas firmas de la literatura venezolana importantes. Importantísimas. Uh-huh. Previo a esos 6 años a la revista, ese proyecto estaba añejándose por mucho tiempo, o de repente se te ocurrió y en los 6 meses ya estaba impresa la primera, la primera revista, o... Mira, yo siempre tuve la necesidad, o sea, no te puedo decir que, bueno, desde chiquita ni nada de eso, ¿no? Pero muchos años antes de digamos, que conformar el proyecto de Que Leo, a mí me llamaba mucho la atención, era lo que era el ambiente de las librerías, y decía que no era nada atractivo cuando tú no tenías la información completa del autor o del título del libro, ¿no? No eran unas librerías que atrajeran al que no es lector habitual. Entonces, por eso es... Yo en principio, cuando arrancamos con el proyecto de Que Leo, precisamente por el nombre, era, uy, yo quiero que la gente se informe de qué tiene cada una de las editoriales, qué está escribiendo tal, que sea... Al principio era así, digamos, de repente está mal decirlo, pero quizás como un catálogo de libros. ¿No? Sí. Informar, pero también después digo, bueno, pero no solamente es eso, nosotros necesitamos saber que la persona conozca quién es el escritor, quién es el editor, que sepa que hay un corrector detrás de eso, que hay una imprenta, todo ese proceso, porque eso te engancha, ¿no? Yo creo que es un proceso, pregunto, ¿no? Dentro de mi ignorancia, es un proceso complejo, difícil, llegar a tener una edición como esta de la revista Que Leo. No. ¿Cómo ahorita lo manejas tú? Bueno, nosotros nos sentamos, armamos el contenido de cada una de las ediciones, dependiendo de la fecha en la que va a circular. Tratamos de que esté siempre presente un escritor, un editor, alguno de la cadena. De hecho, tenemos secciones, por ejemplo, Rincón del Librero, donde siempre es un espacio para... No, y te lo pregunto, Francis, porque para aquellos amigos que nos están oyendo en este momento, Francis, aparte de ser la editora de la revista Que Leo, también tiene su responsabilidad con... Cabe Libro. Sí, en la Cámara como Venezolana del Libro. Tesorera. Sí, es cierto. Bueno, eso lo tocaremos en otro programa. Pero lo que quiero reflejar es ese compromiso que Francis tiene con la revista y también con Cabe Libro. Y entonces, bueno, te estás bandeando con dos responsabilidades bien, bien importantes, como para llevarlas a buen término. De hecho, la revista habla por sí mismo. Ay, gracias. Yo no me meto en Cabe Libro, pero sí hablo de la revista Que Leo porque la leo y porque nos gusta muchísimo. Yendo un poquito más allá, Linsabel, y aprovechando la presencia de Francis. ¿Qué leo? ¿Qué lees tú? Bueno, yo leo muchísimo en físico. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro que compré en la Feria del Libro que acaba de finalizar en el Parque del Este hace unos días. Y compré de Aguilar, Amorcito Corazón, el manual de Laureano Márquez. Es que nada más sobre con el título. Y con el autor. Estoy disfrutando, pues, ay, no, que es divino. Es que no puedo decirlo sin reírme. ¿Tú lo leíste, Francis? Lo estuve leyendo el fin de semana. O sea, que estoy en la cola. Estás en la cola. Tengo que si termine, te lo paso. No, pero... Recomiéndanos alguna lectura reciente que hayas hecho o que estés ahorita a mitad de camino. Bueno, para terminar con lo de Hermosito Corazón, pertenece a una colección. Sí, es una colección. Que se llama, ¿cómo es? Llámame Amor Si Quieres. Llámame Amor Si Quieres. Que la coordina Leonardo Padrón. y es muy lindo. O sea, yo lo, de verdad que, bueno, es así como para sentarse un ratito y leerlo, porque sí, no sé cuántas páginas tiene, creo que no llega a 100, algo no, así. No, y además son unos títulos de que la idea es que sean textos breves, de lectura ligera. Uh-huh. Y relacionadas con el de amor. De calidad literaria, y todo gira en torno al amor. Hay una parte que a mí me gusta muchísimo ahora de esta pregunta que leo, y con esta revista, que es muy chévere, que es ¿qué leo? No solamente es ¿qué leo yo, el que voy a una librería a comprar el libro? Sino que además nos puede, nos da la posibilidad de ¿qué leo yo, el que escribo libros? Uh-huh. Y esa es una cosa riquísima, saber qué leen las personas que tú lees. Exactamente. Y eso me gusta mucho de la revista ¿qué leo? Bueno, por eso le hice la pregunta a Francis. Ya sé que leyó Amorcito Corazón, pero aparte tengo de Amorcito tentación. Corazón, mira, ¿qué te digo? La Otra Isla, de Francisco Zuniaga, la leí hace poco. Muy buena. Trata de realmente está escrito desde unos alemanes que viven en la isla de Margarita. Y también es un libro corto, que se lee muy rápido, de verdad. Y lo recomiendo. Y Margarita es una maravilla. Ay, sí, además ves la isla de otro punto. Yo creo que nosotros sí, los caraqueños, bueno, a los venezolanos en general, pero nosotros los caraqueños, los que estamos acá en esta ciudad tan intensa, vamos a Margarita decirlo así. Margarita es el oasis. Sí, es un oasis, es una maravilla. ¿Sabes? Sí. También hablando de qué leo, que a mí me encanta leer en digital. Así. De hecho, comentábamos en el programa anterior, que la lectura en digital le ha quitado horas a la televisión y en algunas oportunidades a la lectura en físico. En papel. Sí, en papel. Y por eso nosotros tenemos acá una sección de curiosear entre los blogs, que se llama los blogs de tu librería. De tu librería. Y para este programa, ya que estamos entre editores con Francis, quería presentarles la página de Hermanos Chang Editores, cuya dirección electrónica es www.hermanoschang.blogspot.com. Esta es una revista digital que llega a su edición número 21 en su segundo año de exitosa lectura. Ya somos un club de fans de este... Isabel me lo ha dicho, es una fans de Hermanos Chang Editores. Sí, los editores de este blog son Fedosi Santaella y José Urriola, dos muchachos muy talentosos, muy buenos narradores, emprendedores y además con un sentido del humor muy inteligente. Y en esta edición, los hermanos Chan, que viven cambiando de negocios, han hecho ahora un negocio con el arte de legislar. ¿Sí? Han montado un despacho constituyente para esta edición 21. Y de allí saca un texto, bueno, un extracto del texto que José Urriola puso en su post, y dice así: el Estado incluyó en su última versión de Constitución un apartado para las reglas del experimento. Eran tan sencillas como inviolables. Primero, a partir de la hembra alfa se escogerá un macho de la misma especie que sea de su agrado, de edad similar, sano, genética y políticamente compatible. Segundo, deberán convivir durante 3 años de absoluto encierro en un espacio sin paredes de 50 metros cuadrados donde compartirán una sola cama, un baño, cocina y comedor. Tercero, ambos estarán en la obligación de formar una pareja, seducirse, convivir de la mejor manera, tener sexo al menos una vez al día. Cuarto, bajo ninguna circunstancia, incluida la muerte, se podrán separar durante el lapso del experimento. Quinto, la experiencia será filmada en su totalidad a 3 cámaras durante los 36 meses de convivencia. Sexto, al cumplirse los 3 años exactos de iniciado, el experimento culminará sin prórrogas ni apelaciones. Y si ustedes quieren saber qué más pasa con este experimento, visiten hermanoschangblogspot.com. Sí, bueno, vamos a tener que visitarlo con más frecuencia, y para terminar de enterarnos qué pasa allí, porque nos agarró la pelota otra vez, el tiempo oye, implacable. Oye, sí, se nos va demasiado rápido. Sí, sí, bueno, Francis, gracias por estar con nosotros acá en Librería Sónica. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Ya te invitaremos en otras ocasiones. Uy, qué bueno. Siempre gracias. Y cuando aceptes. Siempre, sí, a la orden. Aquellos amigos que nos están escuchando, bueno, gracias por estar en sintonía de Librería Sónica. Para cualquier información, duda, opinión, comentario, etcétera, etcétera, escriban a libreriasonica@gmail.com. Dirección General: Jaime Nestares. Gerencia de Producción: Claudia Camperos. Gerencia de Información y Opinión: Javier Pereira. Y en los controles: el maestro Luis Enrique Delgado. Y para ustedes estuvimos compartiendo este momento Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con la frase del día: la libertad no puede ser fecunda para los pueblos que tienen la frente manchada de sangre. José Martí. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.